seré un aliado muy comprometido de las y los ganaderos sonorenses, particularmente de las y los ganaderos de la sierra. Porque me llega de manera particular sus necesidades, sus angustias. Y en lo que pueda como gobernador, estaré a su lado, ayudando a resolver, a enfrentar esos retos.